Que no me enteré yo que alguien se queda dormido hoy, porque hoy vamos a hacer el cuarto cadenazo. Y el cuarto cadenazo está dedicado a desenmascarando el colonialismo, porque no hay nada que celebrar. Porque en su nombre los matan. Ahora quien ruge es el silencio impuesto, enterrando las voces en este maldito tiempo. Tierra de conejos, país de madrigueras. ¿Cuántos huesos se han tragado las cunetas? Y danzan, y danzan, y danzan las sotanas alrededor del fascismo que las proclama. Valedoras de la raza y de la Santa Cruzada, su monumento a los caídos de vergüenza se desangra. De vergüenza se desangra. De vergüenza se desangra. Pues sí, se desangran hoy y se desangraron entonces. Porque, ¿qué pasó hace unos 500 años? De eso vamos a hablar y lo que se produjo detrás de eso. Empezamos el cadenazo, Radio Mistelera. A las 11, Radioactiva. A las 11 y media, Contrabanda. A las 12, Cincilink y Ratia. A las 12 y media, Radio Almaina. A la 1, Radio La Granja. 1 y media, Alegría Libertaria. A las 2, Radio Cronia. A las 2 y media, Radio Malva. A las 3, Radio Rebelde entre la lluvia. A las 3 y media, Radio Cósmica Libertaria. A las 4, Absolute Radio. A las 4 y media, Podcast Tecnócratas. A las 5, Radio Curruf. A las 5 y media, Radio Argallo. A las 6, Radio 8 de Octubre. A las 6 y media, Radio Vallecas. A las 7, Radio Temblor Internacional. A las 7 y media, Radio Zapote. Y a las 8, Noticias de Abajo. Entre todas, aportaremos algo de luz para que vuelva la razón. Comenzamos Radio Mistelera en el cuarto cadenazo. Con esta canción de Enrique Villarreal, El Drogas, empezamos nuestro programa Radio Mistelera 101.4 de la FM para el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo. Bueno, aquí en Radio Mistelera no nos sentimos ni responsables ni herederos de lo ocurrido hace 500 años, pero tampoco nos gusta celebrar lo que ocurrió hace 500 años. Y por eso hemos decidido participar en este cadenazo de desenmascarar el colonialismo. Eran otros tiempos, eran otras leyes, pero fueron actos de personas sobre otras personas. Nos consta que ante una ley de prohibir esclavizar a los cristianos, se dejó de cristianizar a los nativos. Pero nos consta también que en la corte se puso unos censores que supervisaban todo lo que se publicaba en libros y publicaciones, censando todo lo que no interesaba que la gente supiera. O sea, encubrían los actos salvajes que se producía sobre los nativos. Y todo eso fue porque llegaba cargas y cargas de oro y tesoros de las nuevas tierras. Por lo que tan culpables eran los que hacían los actos como los que aquí los encubrían a cambio del tesoro que les proporcionaban. O sea, que el imperio se vendió a los explotadores de los nativos. ¿Hubiera cambiado la historia si no hubiera sido Colón, sino otro personaje el que hubiera arribado a esas costas? Nos consta que Colón fue un desalmado. De hecho, Colón fue el primer traficante de esclavos de las Américas. Y su hijo fue el primer comerciante de esclavos de las Américas. En la isla de la Española, en 50 años no quedaba ni un nativo. Y ya se había empezado a traer esclavos sudafricanos para trabajar las tierras. Pero claro está que aquello fue una competición de ver quién la hacía más grande. No era cosa de Colón, sino era todos en general, para obtener el mayor beneficio, ejercían la mayor explotación. Por lo que hubiera sido el que hubiera sido el que hubiera arribado a esas costas, tal como era la mentalidad de aquel entonces, yo creo que hubiera pasado más o menos lo mismo. Fue un gran acontecimiento la llegada de esos barcos. Sí, ¿Fue una unión de dos culturas? No. ¿Veis cómo empiezan los cuentos? ¿Érase una vez? Pues la historia está llena de cuentos porque la historia la cuentan los vencedores. Y para que hayan vencedores, tiene que haber unos vencidos que transmitirán la historia de boca en boca, pero con una versión diferente. Y yo voy a contarla como me da la gana. En un día como hoy, hace tropecientos años, unos barcos se encontraron con unas tierras desconocidas hasta ese día y decidieron tomar posesión de esas tierras sin importarles los nativos que habitaban en ellas. De ese modo tendrían tierras y esclavos para trabajar. Como los nativos no tenían escrituras de propiedad de esas tierras, no se generó ningún conflicto legal en el mundo de procedencia de los barcos, donde, según cuentan la historia escrita por los vencedores, imperaba el orden y la ley en esa sociedad. Un orden y una ley que decidieron imponer sobre las costumbres, normas y religiones que existían en ese nuevo mundo, ya que las consideraban salvajes. Claro está que había mucha diferencia en el desarrollo de las sociedades que se enfrentaban. Los indígenas de las nuevas tierras iban prácticamente desnudos, practicaban el canibalismo sobre los derrotados y tenían ritos como de sacrificios humanos en ofrenda a sus dioses, una serie de ritos que eran considerados en el viejo mundo como bárbaros. Por lo que podríamos decir que para erradicar esas costumbres salvajes no tuvieron más remedio que proceder a las matanzas de indígenas para salvar a los supervivientes de futuros sacrificios humanos que hubieran podido haber. Tal como iban adentrándose tierra adentro, esas tierras empezaban a ser territorio del viejo mundo, sin preocuparse de que la tierra perteneciera a los nativos que la habitaban, ya que esos no tenían escrituras, o si las tenían, estaban escritas en unos códigos incomprensibles para los nuevos invasores. Con el tiempo, a esas ocupaciones de territorio se le llamó colonialismo y evangelización, procurando anular cualquier vestigio de las antiguas costumbres que formaban su cultura anterior. En ocasiones era un sometimiento pacífico y en otras con extremada violencia para demostrar la superioridad aniquiladora que tenían sobre los pueblos indígenas para sembrar el miedo y que se sometieran sin levantar oposición. Pasando los nativos de ser gente que vivía en libertad en esas tierras a ser los servidores de los nuevos invasores, prácticamente en un régimen de esclavitud. A pesar de todo, quedaron algunos reductos sin someter, para que nos entendamos, algo así como los pueblos galos de Asterix con los romanos, que consiguieron ciertos privilegios con la cesión de las tierras en las que habitaban en condiciones de confinamiento, creando reservas indígenas donde podían seguir con sus culturas sin salirse de los territorios marcados. Posteriormente, esas colonias fueron luchando por su independencia, poco a poco, una a una, hasta conseguir la independencia totalmente de los territorios colonizados. Pero, paradójicamente, esas independencias fueron, o sublevaciones, fueron protagonizadas por los hijos de los colonos ante los abusos de los impuestos que les pedían los reinos europeos, utilizando a los descendientes de los indígenas como carne de cañón en las luchas. Y de aquellos barros, estos lodos. Hoy en día, en el Amazonas, aún hay un montón de tribus que, digamos, mantienen su estructura que está basada en la naturaleza. Pero el señor Bolsonaro se está encargando de quemar las selvas amazónicas, destruyendo su hábitat de esa manera y aniquilándolos. Es una continuidad del colonialismo moderno. También es consecuencia del colonialismo moderno la lucha que hubo, el enfrentamiento que tuvo lugar entre los Lakota y el proyecto que había de construir un oleoducto que pasara por en medio de las tierras de su reserva atravesando territorios sagrados para ellos. Y de todo eso, Juan Ortolá, que es el cantante de Liti Dionis, nos lo explicará después de esta canción de su grupo, que se llama Forma Agraria Orgánica, RAO. La música es universal, la música es todo. La música acompañó la formación del universo. La música acompañó el Big Bang. La música vio nacer la tierra, siempre nos acompañó. Agricultura es música, es hija de ella. La agricultura orgánica siempre está con la música de la vida, es una gran aliada. Música es lucha, música es esperanza, música es fe, es la que abre los caminos. La música es pueblo, la música es democracia, la música llega a los corazones, es la voz de aliento de los pueblos. Reforma agrària és reverdir la terra, reforma agrària és dignitat pel llaurador. Reforma orgànica en microorganismes, comandante Jairo así nos lo enseñó. Que deixar de tirar herbicides, comprar productes de la indústria del fuel oil. Matèria orgànica i merda de vaca és molt més barata i regenera el sol. En àvia i merda no hi ha conreu que es perga. En avui i merda aliment mineralitzat. En avui i merda creixeran els fills més sants. Podran menjar-se les tomaques de les mans. Reforma agrària feta des del poble, reforma per alliberar generació. Del joc que imposen és aquella or, tornem a la terra dels nostres majors. Reforma agrària, arriba el temps dels pobles, reforma agrària del xicot del camperol. Per una bona relació amb la terra, la revolució comença en el sol. En aulla i merda no hi ha conreu que es perda. En aulla i merda aliment mineralitzat. En aulla i merda creixeran els fills més sants. Podran menjar-se les tomaques de les mans. Reforma agrària, la salut dels meus germans. Reforma agrària, la salut dels meus germans. Tenemos con nosotros a Joan Ortolà, que estuvo cuando el follón de los de Lakota por el oleoducto de Trump, estuvo después informándose y en la zona nos puede informar de qué cree, qué opina de los restos de la colonización en Estados Unidos y las reservas indias y, bueno, su experiencia en general. Hola, Joan. Hola, Eduardo. Muy buenos días. Primero, pues darte las gracias por la oportunidad de poder hablar de estas cosas por la radio. Y encima, como me comentas, pues conectados con nuestros hermanos de la otra parte del charco. Un saludo a todo el mundo, vamos. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí, tuve la suerte de estar autorizado para entrar en la reserva norteamericana de Pine Ridge, la reserva más grande, la reserva Lakota más grande de Estados Unidos, en el verano de 2019. Y bueno, y pues pude ver cómo está la situación por allá. Son los vestigios del colonialismo de aquel entonces, ¿no? Sí, digamos como que siendo Estados Unidos, pues la visión generalista que tenemos de Estados Unidos es como un país muy poderoso, rico, ¿no? Donde parece que todo tenga que ir bien, pues bien, entrar en la reserva de Pine Ridge es como viajar a un país del tercer mundo, que se dice, dentro de Estados Unidos, ¿no? Mucha pobreza, hay un nivel de paro del 90%, aunque está prohibido el alcohol, hay mucho alcoholismo, drogadicción y estas cosas, porque por falta de oportunidades, más que nada. Digamos que este pueblo, desde el siglo XIX, pues está castigado por los Estados Unidos y siguen de alguna manera pues en ese castigo, ¿no? En esas reservas. Hay una marginalidad total, ¿no? Sí. ¿Pueden salir de esa reserva o están confinados? Hay gente que consigue salir, vivir fuera, pero están confinados. Realmente es muy difícil salir de allí. Digamos que sin estar obligados, las oportunidades, la falta de dinero, etcétera, pues los mantienen así. No creo que haya un paralelismo con Palestina e Israel, ya que la libertad de movimiento sí que la tienen mayor. Sí, sí, pero ya te digo, la mayoría de gente allí, por falta de oportunidades, de dinero, de la marginalidad, que no es fácil salir de la reserva. Y se revolucionaron mucho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El oleoducto tocaba un cementerio de ellos o cómo era la...? Sí, el oleoducto cruzaba por tierras sagradas, donde hay bastantes cementerios, y también por la parte ambiental. Era peligroso por un río que cruza por allí, el río Misuri. Ellos estaban muy preocupados por el tema del agua, porque esos oleoductos, pues puede haber filtraciones, y estaban, aparte de la parte, digamos, espiritual, pues también estaban preocupados con la parte ambiental, ¿no? El milagro fue que se unieran las siete tribus Lakota, digamos que desde tiempos de Caballo Loco, de su última gran revolución contra el hombre blanco, digamos, no se habían vuelto a unir. Entonces esta causa, digamos, los volvió a unir en esas protestas que se hicieron famosas por todo el mundo, ¿no? De Standing Rock. Y bueno, y sabéis que hace poco tiempo, ahora cosa de un mes o mes y medio, que ha salido una sentencia que les da la razón y de momento pues se ha parado, parece que para bastante tiempo, ¿no? Esperemos que no se vuelva a intentar. O sea, lo de Victor al final no se hizo. No. Bueno, sí que se estaba haciendo, estaba todo proyectado, pero finalmente se detuvo gracias a una sentencia que ya te digo que es de hace un mes. O sea, que tendrían que desviarlo. Estamos, los Lakotas, los amigos de los Lakotas, estamos todos muy contentos con esa sentencia, que es milagrosa porque en un gobierno como el de Trump, pues conseguir haber dado con una jueza que les diera la razón, pues es bastante fuerte, ¿no? Milagroso y una alegría muy grande. Bueno, tú también estás en contacto con Jairo, del otro lado del charco. ¿Quieres informar también sí. de las actividades de Jairo y cómo estáis vosotros llevando lo del Bokashi aquí en nuestra comarca? Sí, bueno, pues Jairo Restrepo últimamente hace 7 meses que no sale. Tú sabes que él siempre, desde que lo conozco yo y desde antes, pues se ha pasado la vida viajando, pues llevando la propuesta de la agricultura orgánica rebelde por toda Sudamérica y ya por todo el mundo los últimos 10 años, ¿no? Y ahora se ha visto obligado por el tema del coronavirus al confinamiento, como todos, y bueno, pues ha sabido adaptarse y está haciendo lo mismo, pero online, ¿no? Está haciendo cursos online con las recetas de siempre, cómo hacer bokashi, cómo reproducir microorganismos, un poco el ABC también, todos los caldos de cultivo también. Y también está a punto de estrenar un nuevo libro que se titula Mierda a la carta, que es como una ampliación del ABC con 300 recetas nuevas, 300 recetas más. Y en eso estamos. El libro, yo creo que antes de Navidades va a estar circulando, Mierda a la carta. Así con su humor de siempre, ¿no? Mierda a la carta. Ay, lo que me decías del bokashi, tenemos 80 toneladas a punto de estar listas para repartir a granel, así que quien esté interesado en probar este tipo de abono, regenerar suelo, que contacte con Bosque Madre, ¿vale? Vale, ahí se queda y se difunde, ahí se queda y se difunde. Gracias, Eduardo. Bueno, Joan, muchas gracias porque tenemos muy poco tiempo. Damos la entrevista por finalizada. Muy bien, Eduardo. Pues, como dicen los Lakota, Hoka Hei, vamos a la batalla. Y también otra palabra que te he de decir es Pila Maya Hielo, que significa gracias. Wopila, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, por poder dar voz a mis hermanos allá. amanece y andan descalzos en el rocío. Por la vereda de Pachita, Jairo y Daniel Restrepo, con nuevo libro. Cual pajaritos, cantando independencia al campesino, alimentan la esperanza. Bioalquimia y agromagia, si aprendiste con el ABC, triunfa con mierda a la carta. Libro del pueblo, ese que abraza y no desplaza, el del misterio sobrehumano, que es del ano de una vaca, el poder de su tarada. Sírvanse ahí mierda a la carta, como alimento. Salud de los intestinos se sirve con condimento, pues tiene jugo el elemento. Casi 500 páginas llenas de gloria, 300 recetas nuevas. Poderosísima chuleta, el culebrero. Ahora vamos a oír una entrevista que realizamos con Miguel Mulet. Con Miguel Mulet, un testigo directo en alguna ocasión de, digamos, la represión que ejerce Israel sobre Palestina y Gaza. Hola, Miguel. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Siéntate tú mejor. Bueno, la presentación mía es muy corta. Yo me llamo, como has dicho, Miguel Mulet. Desde hace muchos años soy activista social en diversas cosas, y efectivamente el año pasado, por motivos no solo turísticos sino de otra índole, estuve unos cuantos días en Palestina. Pude vivir de lo que pasa ahí todos los días. El programa de hoy va sobre el colonialismo, ¿no? Entonces yo quiero hacer un paralelismo entre el colonialismo que hubo hace 500 años sobre América y, digamos, el colonialismo que está ejerciendo Israel sobre Gaza y Palestina. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ¿comparable? Comparable, sí, supongo que es comparable en la medida en que, igual que en América, había unas personas ahí que vivían tranquilamente, aparte de los líos que se montaban entre los distintos imperios, azteca, maya, etcétera, y llegó la salvaje españolidad allí a expoliar, a matar, teóricamente... Evangelizar. Evangelizar a golpe de espada. En el caso de Israel, eso no lo hacen, lo de evangelizar a golpe de espada, pero hacen todo lo demás. Es decir, allí también había gente viviendo allí desde hace miles de años. Y ojo, y yo no estoy ni siquiera negando el derecho que puedan tener los judíos y los israelíes a vivir allí, lo que evidentemente vamos incluso a suponer que puedan tener el mismo derecho ellos que los palestinos, por herencia, por historia, por lo que sea, bien, pero el mismo, no más. Y ellos han arrogado mucho más y de hecho están practicando todos los días y a diario un genocidio, porque están matando gente todos los días, pero aparte de eso es que están practicando un genocidio social, cultural, económico en toda aquella zona. O sea, nosotros cuando hablamos de aquella zona en lo que se llama Hispanoamérica, no sé por qué es hispano, pero bueno, es igual. Mataron gente, explotaron a la gente, esclavizaron, por supuesto, violaron, mataron y demás, sino que además trataron de eliminar todas las raíces culturales y sociales y la organización social que allí tenían, independientemente de que a 500 años vista nos pueda parecer mejor o peor, pero era la que ellos tenían y la que se habían dado. Y aquí están igual, aquí para los judíos, no me gusta utilizar el término judío, ni siquiera el israelí, sino del Estado de Israel, pero es que al final ya que es difícil la separación entre el término judíos, israelíes, el Estado de Israel, la gente de Israel, los ortodoxos, ultraortodoxos, etcétera, ¿no? Ya forman todo una sola cosa y van contra Palestina, al que le niegan absolutamente todos los derechos, incluidos el de la vida. Tal vez la gran diferencia era que los conquistadores españoles e ingleses, todos los conquistadores del Nuevo Mundo, usaron los indígenas como mano de obra barata y en Palestina es que ni tan solo los dejan. No, no, vamos a ver, en Palestina los tienen esclavizados, utilizan mano de obra palestina. Un ejemplo, los palestinos tienen ahí su terruño, muchas veces que es un pedregal, pero en el que cultivan por lo menos para comer. Llegan, les echan de allí porque van a construir un asentamiento judío que por supuesto es ilegal, como todos los que hay allí, pero consentido por todos, Europa, América, la ONU y demás. Les echan de ahí para construir sus asentamientos, contratan a los palestinos, que por supuesto les pagan una miseria. Les contratan al mismo tiempo que les hacen construir asentamientos judíos para los israelíes en su propio terreno que les han ni siquiera expropiado, que les han expoliado. O sea, tú imagínate lo cruel humanamente que eso significa. La explotación total Es y una la esclavitud. liquidación como individuo, ¿no? Si quieres Sí, no, comer, claro. yo te ofrezco el trabajo y podrás comer durante una temporada con lo poco que te pago. Fíjate, claro, la tesitura que le ponen es, ya no solo tú, sino tus hijos van a poder comer si tragas con esto. Al final te destroza como persona. Tengo entendido que no les dejan ni faenar en el mar, ¿no? Que en la costa que tienen. Claro, es que aquí yo, Bonifay, no les dejan ni acercarse. Y ya no, por supuesto, la franja de Gaza, que eso ya son. El trozo de mar que hay enfrente de la franja de Gaza es palestino y es de Gaza. Cuando se organizan flotillas por la libertad o para llevar ayuda y tal, ni siquiera les dejan acercarse allí. O sea que sí que es una comparación del colonialismo moderno. Con tácticas tan antiguas, ¿eh? Porque el salvajismo es el mismo. Hombre, en Palestina también hay reservas, por llamarlo de alguna forma, lo que llaman los campamentos. Los campamentos son auténticas ciudades sin prácticamente infraestructura, porque no les permiten tenerla, y donde se hacina allí la gente, con el agravante de que para moverse, por ejemplo, para ir a trabajar o para cualquier otra cosa, tienen que pasar uno, dos o tres checkpoints hasta que les dejan pasar, o no, depende del día, ¿eh? Que tampoco eso es seguro. No necesitan ninguna excusa, hacen lo que quieren, ni para eso ni para matar a la gente por la calle, o para entrar, estaba en Ramala, que es la capital, un reducto inviolable, aquello no puede entrar. En 10 días que estuve allí, 2 noches entraron el ejército israelí tirando bombas sónicas. A las 3 de la mañana, tú imagínate que estás ahí durmiendo, te pegan un montón de bomba de esa y te desconcierta, arrestando gente, tirando puertas y llevándose gente. Eso en la capital. Así es que imagínate tú en los otros sitios. En la zona rural, o sea que es desolador. No, no, es terrible. Que, claro, te puedo poner tantos ejemplos. Y eso que he estado 10 días ahí, pero lo he podido conocer medio bien porque mi hija pequeña estaba trabajando allí. Ella es trabajadora social y experta en violencia de género. Y estaba trabajando allí con una ONG. Y tanto ella como otra gente que conocí allí, pues fuimos a distintos sitios. Entonces, por eso lo he podido conocer mejor, con gente tanto de allí, palestinos, como españoles o de otra nacionalidad que llevan allí trabajando años en ONG. Entonces, bueno, es que, claro, nosotros conocemos la superestructura de todo ese problema, ¿no? Pero lo que no conocemos es la cotidianidad de la gente, o sea, terrible que es el sufrimiento permanente de todos los días ahí de la gente. O sea, yo he visto, bueno, esto que te contaba, ¿no? Estás ahí durmiendo en la capital y te entran así, pero es que hay ciudades como Hebrón, en árabe Al-Jalil, que era una de las ciudades, y en cierto modo sigue siendo una ciudad fantástica. Lo que pasa es que antes era una ciudad fantástica, no solo arquitectónicamente y urbanísticamente, sino la vida. Ahora allí ya no hay vida. Allí viven unos cuantos colonos judíos, pocos palestinos que se han quedado allí y un montón de militares. Pues allí que hay un registro civil, y esta anécdota que te voy a contar es una de las pocas cosas que ha salido aquí. Hace 2 o 3 años salió en televisión, incluso hicieron un reportaje. Una pareja de palestinos que llevaban ya años viviendo juntos con un niño de 8 o 10 años se casan, van al registro civil, salen del registro civil y le pegan un tiro por la espalda al hombre. Sale uno de los soldados corriendo, le pone un cuchillo en la mano, se vuelve a meter, dice que es que querían atentar contra ellos. Esa práctica la hacen continuamente, no solo allí, sino allí. En Hebrón, ya hace ya 16 años, 13 o 15 años, que era una ciudad muy próspera comercialmente, era la joya de Palestina, pues aparecieron una noche de madrugada los blindados israelíes y el ejército, y todas las puertas metálicas de los comercios, que había aquí una ciudad muy comercial, les pusieron unas barras de hierro soldadas y echaron a la gente. O sea, al día siguiente, cuando la gente fue allí, le dijeron que se tenían que ir a otro sitio. Les echaron de allí y se cargaron todo aquello. Han tardado como 15 años en permitir que volvieran a abrir 3 comercios en toda la ciudad. Claro, en la época colonial, todos los países europeos iban a colonizar por agenciarse más tierra. Aquí sí. Hoy en día están los derechos internacionales y nadie hace nada. Es que teóricamente, bueno, tú sabes que los asentamientos judíos, o sea, todos los que hay, están declarados ilegales por la ONU, por la Unión Europea, pero es igual, nadie hace nada. Por supuesto, Estados Unidos, mucho menos, porque es quien financia a Israel, no solo Estados Unidos, sino los Rockefeller, los Rothschild y todos estos. Sí. Bueno, hoy Israel es una potencia mundial en la fabricación de armamento que vende a otras naciones, e incluso a grupos terroristas. En eso no hay paralelismo, porque antes todas estas zonas que fueron ocupadas, Hispanoamérica o cualquier otro sitio, eran zonas que desde el punto de vista europeo no eran países. Allí solo había unos indígenas que lo que tenían que hacer era ser evangelizados o muertos, a veces las dos cosas. Mientras que ahora en Palestina había un mandato británico, ¿sabes? Hasta el 47, después en el 48... por su cuenta y con el consentimiento de todos, Francia e Inglaterra declaran el Estado de Israel, y desde entonces han estado haciendo y siguen haciendo lo que les da la gana, apropiándose de territorios y cercando todo, bueno, Gaza, en Gaza no sabemos ni siquiera lo que pasa, porque Gaza está completamente aislada, incluso con el COVID no se ha permitido saber qué pasaba allí, aunque ha habido, precisamente por el aislamiento al que están sometidos, ha habido menos incidencia, es terrible. Hay ciudades y pueblos en los que los israelíes, el ejército, para que los israelíes vivan allí, los pisos, el primer piso de las casas, o sea, está el piso bajo y el de arriba, lo han ocupado ellos para que estén allí viviendo los colonos. Y nosotros, los palestinos, han tenido que poner rejillas metálicas en toda la calle porque si no les tiraban ladrillos, piedras y de todo cuando pasaban por allí. Cuando eso ya se ha acabado, porque ya no le pueden hacer eso, les tiran lejía y cosas por el estilo. O sea, es días, todos los días. O sea, que si hoy en día, digamos, en una sociedad civilizada se hace esas barbaridades, nos podemos hacer una idea de lo que hace 500 años, cómo fue la colonización de esas tierras. Pero fíjate que yo creo que a lo mejor incluso, y no es por salvar la cara a la gente que iba aquí, yo creo que ellos al menos tenían, algunos, claro, no todos, otros era pura codicia, pero tenían la idea de qué buenos somos, que vamos allí, que les vamos a llevar la verdad, la cultura, les vamos a enseñar a no sé qué, luego evidentemente se los cargaban, esclavizaban y de todo, ¿no? Pero estos ni siquiera eso, estos consideran que como aquello, que ellos están allí por derecho divino e histórico, y que por lo tanto tienen derecho a hacer lo que quieran, a matar a quien quieran, para seguir siendo ellos allí los que puedan vivir. Yo creo que es peor todavía. El mundo en esta época se supone que habría avanzado algo, y sin embargo vemos que no. Sí, tenemos máquinas, tenemos de todo, sí, bueno, menos, pero menos civilización y solidaridad con nuestros iguales. Sí, pero es que encima para ellos ni siquiera son iguales, es terrible, de verdad. Pero no con ellos, sino ellos, ya tengo estado en Palestina, pero también he estado en poblaciones israelíes, como la parte de Jerusalén, hoy casi todo es Israel allí. Pero ellos, salvo en las zonas muy turísticas, en los resorts turísticos y demás, te miran mal, te miran mal y te tratan mal. O sea, cuando yo he ido allí a un checkpoint, porque tienes que pasar un checkpoint cada 2x3 para ir de un sitio a otro, te maltratan, te dicen que qué haces ahí, que dónde vas, que con quién has estado, que si has hecho fotos, que le enseñes el móvil para ver las fotos que has hecho, y si no les gusta te las guardan, o tocarte para ver qué llevas en los bolsillos, sea, así continuamente. O sea, que te consideran enemigo simplemente por no ser ellos. Sí. Bueno, y así vas como en algún momento nosotros con algún palestino o palestina al lado, peor todavía, claro. Pues gracias por tu colaboración. Nada. ¿No? Y por la exposición de los puntos de vista de la cruda realidad de lo que está pasando ahí y que podemos extrapolar a 500 años atrás cómo hubiera podido ser la colonización. La brutalidad, y creo que sí que se puede equiparar en cualquier colonización, porque al final sí. Es la fuerza de las armas y es lo único que importa eso, y la explotación y expoliación de todo. Vale, Miguel, muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien. Vale, muchas gracias, Miguel. Vale, no. Gracias a ti, porque es importante visibilizar. Sí, yo creo que sí. Nos vemos. Un abrazo. Montaña poderosa, cantam la canso. Que venga la chineta, el jabalí y el tord. Que venga la rabosa, que riben escort. Que cante el rusiñol, fins a quisca el sol. Selva vinga, jo ho pinte tot de verd. Que vol el guacamai i que creixca el julivert. Que arribi la tribu amb tots els meus germans. Que toquen les campanes i traguen a sal. La selva s'apoderarà, Iberia. La selva s'apoderarà, Iberia. Tornarà a pastar el jaguar a la vall de la Guar. Tornarà a pastar el jaguar Els rius són les venes i estan ben connectats. Qui enverina aquesta au, ja enverinada té la sang. El cor és la muntanya on l'auia neta naix. Mantinc clara la vida que ha d'arribar a la mar. El Gorgos i el Girona, afluents de l'Amazonas. Poble de dalt, el Teotihuacán. Jo vinc de la frontera del Tarquim, de la Marjal, de la muntanyeta verda, del Xillibre i del Xicà. La selva s'apoderarà, Iberia. La selva s'apoderarà, Iberia. Tornarà a passar el jaguar a la vall de la Guar. Tornarà a passar el jaguar a la vall de la Guar. Convoque a l'espírit ancestre i gran, que torne la cordura al poble humanitat. Alcem les mans obertes mirant al cel, la sang per dins les venes. Escolten rancheres al poble de dalt, chichimecas i mexicas del poble valencià. La germanor arriba com un àguila volant, jo l'espere igual que un inca amb el cor a la mà. La selva s'apoderarà, Iberia. La selva s'apoderarà, Iberia. Tornarà a passar el... 12 de octubre. Nada que celebrar. Día de la vergüenza nacional. Cuando un país tiene como fiesta nacional una masacre con sus correspondientes expolios, este país tiene un tremendo problema. No es la festividad de un acto libertador, lo que sería lógico festejar, ni se trata de ningún hecho glorioso que conmemora una gesta humanitaria. Lo que el 12 de octubre loamos es algo que nos tenía que sumir en la más absoluta de las vergüenzas. Pena me dan los países que, como gloria máxima, tienen el recuerdo del exterminio de civilizaciones y el sistemático robo de las riquezas de los pueblos esclavizados y sojuzgados. Una civilización que celebra el genocidio tiene que mirárselo, porque de aquellos polvos vienen los lodos que sufrimos ahora. Cuando un pueblo justifica o camufla sus despropósitos históricos con festejos patrióticos envueltos en banderas asesinas, es que el Alzheimer social se hace patente y actúa de mecanismo de defensa para cambiar la realidad y tergiversar los hechos. Pasa igual con la memoria histórica del alzamiento fascista contra la legalidad de la República Española, una guerra ilegítima por la que durante muchos años la dictadura franquista estuvo humillándonos con la fiesta del 18 de julio, que para más ahondar en el daño, se nos recordaba con una paga extraordinaria a los trabajadores sometidos, que olía a sangre y huesos inocentes. No somos, para desgracia de la humanidad, el único país que glosa sus excesos con fastos para teñir las bestialidades inhumanas. El 12 de octubre es el Día de la Vergüenza de España. ¿Qué pretendemos cuando la llamamos Fiesta de la Hispanidad y del Descubrimiento de América? Mantener nuestra humillante prepotencia, ocultando nuestra insidia, asesinato y saqueo de unas tierras y unos habitantes que ya estaban siglos antes de nuestro arribo para su desgracia. Solo nos encontramos de pura casualidad con el continente americano. Si de verdad fuéramos audaces, valientes y humanos reflexivos, el 12 de octubre sería el Día de la Vergüenza Nacional y tendríamos que pedir perdón cada año con mucha humildad, ya que la compensación se hace imposible a esos hermanos y civilizaciones a los que saqueamos y asesinamos hasta el exterminio de tantos pueblos libres. Me llena de dolor y estupor tanto cinismo derrochado en estas celebraciones. ¿Qué pensaríamos nosotros si Italia celebrara cada año la rendición, exterminio y saqueo de Numancia por Publio Cornelio Escipión? ¿Y si los árabes celebrasen la victoria de Tariq ibn Ziyán en Guadalete y su posterior invasión de la península ibérica? ¿Acaso no lo reconoceríamos como una humillación? Para Radio Mistelera, Ángel Rebollar López, de su programa Cambalache. Que va obrir ulls verds, vall cap a la mar. I ara som tres pobles vivim enamorats de la nostra serra i la seua sang, de la nostra. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor. La vall sobre la mar com el meu pit. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor, sobre la mar amb el seu crit mediterrani, mediterrani, mediterrani. Que arrele a la vall som tres genets als lloms d'un cavall verd, sempre cavalcant cap al sol que naix la llibertat. Així ha relat i no diré cap mentira, i és que al País Valencià no hi ha perla més bonica que per arrelar la vall. I no diré cap mentira, i és que al País Valencià no hi ha perla més bonica que per arrelar la vall. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor. La vall s'obri a la mar com el meu pit. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor, s'obri a la mar amb el seu crit mediterrani. Mediterrani. Mediterrani. Lucha ancestral. Acaban ya de cumplirse 5 centurias completas de robos y de saqueos, de asesinatos en masa, de violación y amenaza en el continente nuevo. ¿Cómo podrá, sin vergüenza, alguien orgullo sentir de la extinción de una raza que no puede competir, sacándoles oro y plata y dejándolos morir? En España y en Europa han cerrado las fronteras y si no es con mucha plata no podrás pasar por ellas. Nietos de nuestros abuelos, por nosotros emigrados para darnos mejor vida, y ahora sois rechazados por intereses fascistas. Indios de todas las razas, desheredados hermanos, mulatos, hombres, mujeres de sentimientos honrados. Nunca celebraré honores de quien por sangre conquista. Por Dios, dinero y placeres, cegándose así la vista por seguir sus pareceres. De luto negro y profundo será para mí ese día, porque se sepa en el mundo la tragedia acontecida. Vuelve a ser más importante el interés que la vida. Bueno, como hemos dicho al principio, las cosas hubieran podido cambiar si el descubridor hubiera sido otro. Pero hay que ver la cultura de aquel entonces, que más o menos todo el mundo quería lo mismo. Eran otros sentimientos, no habían los derechos humanos, y yo, por mi parecer, es que hubiera sido quien hubiera sido, hubiera pasado lo mismo. Igual Rafa opina lo contrario. Si hubieran sido otros que los descubridores, yo creo que hubiera dado lo mismo por eso, porque la conciencia era diferente en aquella época. Pero hablo más que todo de la conciencia individual, porque todos estaban concienciados que el poder del más fuerte estaba por encima en aquella época. Ahora hay una conciencia colectiva diferente. Y claro, desde luego yo no me siento responsable de lo que hicieron mis antecesores, los españoles. Yo he caído aquí como he caído aquí, pero desde luego no se pueden medir con la misma vara de hace 500 años ahora. Yo creo también que influye mucho que no tenían relaciones comerciales con nadie del viejo mundo, porque igual que buscaban la ruta de la seda o en África, habían, digamos, gente de otras civilizaciones, pero no hicieron las masacres esas porque mantenían una relación comercial, sacaban lo que querían, intercambiaban cosas. Ahí, como no, digamos, no había, eran unos territorios inexplorados, no tenían nadie que, digamos, lo representara, otro país que lo hubiera colonizado anteriormente, mantener, o sea, unas relaciones diplomáticas no existían. Entonces, los consideraron como animales, francamente, ¿no? Entonces, fueron usados sin, como no como personas, sino como simples objetos para producir. Hombre, fueron utilizados como objeto porque realmente sí que había una diplomacia que hablaba con las tribus y algunas se adherían a la causa española porque lo veían todo perdido, o simplemente estaban en contra porque pensaban que podían vencerlos. Pero lo primero que mató a los indios fueron las enfermedades que trajimos de aquí para allá. O sea, la viruela, las enfermedades venéreas, todo eso fue lo que diezmó realmente a los indios. Bueno, las enfermedades venéreas fueron por violaciones, no fue por otra cosa, ¿no? O sea, lo que yo me refiero del comercio, las tribus africanas, por ejemplo, si no le daban los españoles cuando comercializaban, o asiáticas, decían, pues se lo doy a los holandeses que me dan más por lo que tú quieres llevarte, ¿no? Ahí estaban ellos solos y fue por eso se envalentonaron, porque no había competencia. Eso es nuestro. Vamos, lo que yo he deducido de cuando he pensado cómo llegamos a ese extremo, ¿no? Porque en lo que ahora es Nigeria y todo eso, no se hizo. Bueno, sí, se cogían esclavos, pero no se llegó a hacer las masacres esas. Pero vamos, es un paralelismo. Se puede decir que en aquel entonces toda la gente usaban a la gente. A los que no eran de la sociedad. Pero, desde luego, había dos tipos de colonización. La colonización inglesa, que era arrasar, y la colonización española, que era realmente colonizar en el sentido de educar a las personas que allí se encontraban como ciudadanos de... claro, en aquella época era otra historia el ser ciudadano, porque tenías que obedecer al que tenías arriba. Estábamos en época medieval. No era lo mismo que la colonización inglesa, que era arrasar, matar y ya está, y todo para nosotros. Y no nos vamos a mezclar con nadie. Los españoles se mezclaban, o sea, se casaban con las indias y tenían los mismos derechos. Al cabo del tiempo, los ingleses se traían los esclavos negros automáticamente porque los indios del norte no cooperaban. Los españoles de aquel entonces los cogían como esclavos. Y claro, con el trato se hace el cariño, por decirlo de una manera, ¿no? Al no exterminarlos, porque se usaban... Se veía gente que decía, este destaca, ¿no? Pues entonces ese lo entramos en nuestro círculo, los otros no, creo yo, ¿eh? Yo lo veo así, de esa manera se hicieron matanzas, pero matanzas burradas totalmente, ¿no? Claro, las primeras tribus eran, digamos, más desorganizadas, no habían imperios. Cuando llegó México y tal, ahí estaban los aztecas, ya eran unos imperios de nativos sobre otras tribus, ¿no? Entonces, ese imperio sí que tenía una organización militar y tal, y por eso se hicieron grandes enfrentamientos. En las islas, en Cuba, las Antillas, todo eso, eran, digamos, gente desorganizada, caníbales. Bueno, eran caníbales cuando habían guerras étnicas, ¿no? O sea, de un... Bueno, sí, no se dedicaban a criar ganado, o sea, como personas. No, o sea, eran cosas religiosas. Eran cosas religiosas. Un gran luchador, si yo me como su corazón, yo adquiero sus cualidades, ¿no? No era canibalismo por hambre, sino por religión, ¿no? Por cultura. Y era en cuando se peleaban entre ellos. Si no, no iban a comerse a uno, a coger a uno para comérselo. Porque la selva y la naturaleza les daba bastante comida por aquella zona. Entonces, claro, el canibalismo fue una excusa, digamos, para decir, los sacrificios humanos para decir que eran salvajes. A mí me parece un salvajismo el matar a otra persona. Oye, aquí estaba la Inquisición, ¿eh? En aquel entonces. Ah, bueno, pero me parece igual salvajismo. No es que me parezca menos, o sea, era lo mismo, pero visto de otra manera. Y la Inquisición se encargó de muchísimas mujeres, o sea, que eran las que les molestaban porque eran las librepensadoras que tenían su propia ética de vida. Y claro, y eso no interesaba al clero en absoluto, y como el que mandaba era el clero. Era otra mentalidad, porque aquí estaba la Inquisición. Ten en cuenta también que los ingleses colonizaron con, digamos, la gente que fue ahí eran como los de la legión extranjera, gente que se les conmutaba la pena de cárcel aquí para ir a colonizar allá, ¿no? Entonces eran lo peorcito, digamos, de la sociedad. Pero eso era en toda... Eso era en toda, en todo el viejo continente, claro, claro, sí, sí, ¿no? Continente. Entonces, claro... Los que iban para América eran los que no tenían nada que perder. Claro, ¿no? Entonces, claro, se juntaron ahí muchas circunstancias por el cual se hizo los salvajismos. Ya te digo que el 80% de las muertes fueron Por culpa de enfermedades. O sea, sí, no, claro. Diezmó la población, absolutamente. Pero vamos a ver, tú ahora analiza lo que ha quedado en el continente americano. Al norte, blancos, racistas, contra todo lo que no sea blanco. Y al sur, gente mezclada. Que sí, hubo un mestizaje. Entonces, las naciones, o sea, están compuestas, claro, los de una parte siempre serán más pobres que los de la otra, ¿no? Pero hay más intervención de, vamos a ver, presidente negro en Estados Unidos, o sea, y ahora el problema del racismo y se están armando contra lo que no solucionaron y lo que han hecho durante toda la época, desde que Estados Unidos es Estados Unidos, es intervenir cualquier país que pueda sacar cabeza. Sí, es un colonialismo diferente, es un imperialismo económico y amenazado bélicamente, puesto que Estados Unidos, si no tuviera la flota naval que tiene con portaaviones en todos los mares, no tendría la influencia que tiene en todo el mundo. La influencia de Estados Unidos es bélica totalmente, más que económica. Y es otro tipo de colonialismo que se está empleando hoy en día. Hemos tratado el tema de Gaza, hemos tratado el tema de los Lakota, que Joan Ortolà lo explica muy bien, que parece mentira que dentro de Estados Unidos, un país emergente, la primera potencia mundial, llegas a la reserva de los Lakota y es desolador. Y no tienen medios para salir, ¿no? O sea, no están confinados, pero no tienen los cauces para poder salir de esa reserva. Los tienen pues confinados sin tener el COVID, ¿no? Prácticamente. Los tienen de mascota, directamente, vamos. O sea, como algo... Bueno, están los indios de Las Vegas, ¿no? Que tienen los casinos, que esos están, digamos, los ricos, ¿no? Pero son las excepciones porque resulta que en el desierto era la reserva y entonces al meterlos pudieron ellos hacer sus propios casinos. Pero los Dakota, por ejemplo, están ahí al lado del río Missouri y ahora al pasar el oleoducto, más que por el asunto ecológico de la contaminación de las aguas, fue porque tocaban tierras sagradas con varios cementerios. O sea, el oleoducto atravesaba a sus ancestros, ¿no? Y se unieron las tribus. Entonces los tienen, no como mascotas, porque si los tuvieran como mascotas, los exhibirían en la tele, ¿no? Por decirlo de una manera. Y los tienen olvidados, ahí, encerrados. Es como Bolsonaro, por ejemplo, con las tribus del Amazonas. Ahora las está quemando para plantar aceite de palma, papayas, lo que sea. Está deshaciendo su hábitat. Las tribus están condenadas a morir porque no están preparadas para vivir en la civilización. Sí, no les hace falta nada. Entonces, como... No les hacía falta nada. Ahora sí, ahora les falta la tierra donde vivían, ¿no? O sea, ellos... que el colonialismo hoy en día se está dando igualmente. Vamos a ver, esto se acaba con la ley del ecocidio de la Hombre. De Montpó, y se acaba el colonialismo de la única manera, que implicando a la justicia, para que sea justicia, no por, o sea, por ley, que no es lo mismo la ley que la justicia. Entonces, si condenan y pueden meter en la cárcel a un ecocida, como puede ser el Bolsonaro, por su responsabilidad dentro de la destrucción del Amazonas. O sea, si lo puede meter en la cárcel, no lo hará. Pero, claro, para esto hay que llevar la ley al Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, hay cosas como la Declaración de Derechos Humanos que la ONU en Palestina... A la Haya, ejército israelí o como quieras llamarlo, los ultraortodoxos, los colonos, no respetan a los palestinos. No, para ellos son como animales, y molestan. Y la ONU o... No hace nada respecto a eso. Ah, pero la ONU, ¿no? ¿Quién paga la ONU? Estados Unidos. ¿Qué se hace? La política de la ONU, si Estados Unidos se va, se acabó entonces, la política de entonces, la ONU. Entonces, estamos en que hay que crear unas nuevas organizaciones más éticas, más transparentes y más universales. Las organizaciones, digamos, internacionales que defienden esos derechos no nos sirven, ni a nosotros, ni a los indígenas, ni a nadie. Por ejemplo, yo, la OMS... Con el COVID, a mí me resultó muy chocante, aunque se salga del tema, que desaconsejó el confinamiento cuando el petróleo bajó de precio, o sea, cuando él estaba en negativo, que los que tenían el petróleo comprado no tenían sitio donde guardarlo, porque tenían que recibir el petróleo y por eso el petróleo se valoró en negativo. Y a partir de ahí la OMS quitó el confinamiento para que el petróleo... Entonces estamos en la misma. Y la pregunta que lo resume todo es, ¿quién juzga al juez? El pueblo tiene que juzgar al juez y a todo. Hacen falta organizaciones populares y no estatales. Sí, sí, eso sería ideal, pero mientras... La revolución. Y recordaros que la revolución empieza por uno mismo. Bueno, bueno, bueno, esto ya es el final, la revolución. Con la revolución tenemos que acabar el programa. Y le pasamos el relevo a Radio Activa. En un programa sobre la hispanidad vista desde la periferia y el proceso de imposición del castellano en detrimento de la diversidad cultural del Estado. Nos despedimos de los seres humanos. Hasta luego. Chao.